Bueno, el siguiente tema lo va a cantar Ana, y es un, también un estándar americano del jazz que se llama Orange Color Sky, o sea, el cielo anaranjado. Y habla un poquito de, cuenta la historia de un muchacho que iba andando un día solo pensando en sus problemas. Entonces de pronto vio el cielo anaranjado tan bonito y se le olvidaron todos los problemas. Entonces, bueno, de eso habla la canción. Espero que os guste. Business when look at me, hit me in the arm. Fly.